miramos y nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños, días de marzo. 8:47 minutos, ha actualizado el servicio meteorológico la página con datos de la hora 8, 3 grados 4 bajo cero a esta hora en la ciudad, con 6 grados 5 bajo cero de sensación térmica. Decíamos, uno de los temas del día tiene que ver con la jornada, la tercera jornada de audiencia ayer por el juicio que se le sigue a Juan Rosso. Hubo un pedido, como decíamos, por parte de la Fiscalía, de 9 años de prisión. El perito de parte, el representante de la familia, pidió 20 años, en tanto que la defensa solicitó la absolución de Juan. Vamos a conversar unos minutos con Martín Rosso, quien es el papá de Juan. Martín, bienvenido a ABC Radio. Guillermo y Gerardo, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, Martín, muy bien. Bueno, Martín, a ver, ¿qué sensaciones te queda a vos y bueno, y a la familia después de estas jornadas de audiencia allí en el Tribunal Oral Criminal número 1? Bueno, las sensaciones son complejas. La verdad es que ver a tu hijo siendo juzgado y diciendo las cosas que se dicen genera mucha angustia. Realmente hacer que viva esa situación Juan como padre es una sensación terrible, digamos, ¿no? La sensación es que a uno le gustaría estar en el lugar de tu hijo, decirle: vení, sentate acá y yo me voy en tu lugar, porque es una sensación terrible las cosas que se dicen, ¿no? Pero por otro lado, nos pareció muy bien el alegato de Patricia Perelló, que es la abogada defensora nuestra, que realmente pudo demostrar que no se demostró realmente los hechos sucedidos que dicen que sucedieron en el jardín. Realmente fue una construcción, ese fue donde ella se basó en el alegato, fue una construcción realizada por los padres y que después se fue dando como una bola que fue creciendo y se termina a llegar al juicio. Realmente es muy loco porque no se sabe si realmente el hecho sucedió, porque dice que los padres que tenían la cola roja y el hospital y el médico de la policía dijeron ninguno que tenía nada en la cola. Después no está claro cuándo fue el día. Primero la denuncia fue que fue el martes, pero después Juan no iba el martes, entonces la pasaron al lunes. No se sabe, el colegio, el jardín tiene 3 baños, no se sabe en qué baño sucedió, si es que sucedió, o sea, no se pudo comprobar realmente si sucedió el hecho en qué baño. No se sabe qué chicos fueron al supuesto baño donde supuestamente sucedió el hecho, o sea, si eran 3, 4, 6, porque fueron variando la cantidad de chicos que estaban dentro del baño. O sea, realmente todo la construcción que se realizó a través de esta denuncia fue una construcción sesgada por prejuicios, por incapacidad. O sea, las cosas que no les servían las desestimaron, no las escucharon a las maestras. Todas las maestras dijeron que Juan nunca fue al baño, tanto las maestras que estaban enfrente del baño, que son maestras que no tienen niños en aula, sino que son auxiliares, preceptoras, la maestra de sala, otras maestras, o sea, todos dijeron, o sea, como que el jardín se complotó para decir que Juan no fue al baño, digamos, ¿no? Y eso no se tuvo en cuenta. O sea, realmente es, bueno, es uno de los tantos casos que se están sucediendo en Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, que hay más de, está ya corroborado más de 100 casos. ¿Qué explicación encontrás, por Martín? Abuso. La explicación es que hay un prejuicio, que se está desvalorizando la escuela, no puede ser que haya más de 100 casos de docentes, generalmente docentes especiales en jardines, como son profesores de gimnasia, profesores de música, ahora de teatro, porque recién ahora está entrando la disciplina teatro en los jardines, que sean todos abusados, abusadores, ¿no? O sea, realmente hay como un desprestigio a la institución educativa, y que se va con todas las problemáticas sociales que hay, se traslada al jardín, digamos, a la institución escolar, digamos. En este caso, la familia es una familia que ya se comprobó que era muy violenta con los chicos, entre ellos. Los dos habían sido abusados de menores. O sea, era una familia muy compleja, nunca habían asistido al jardín, siendo que se le habían convocado 4 veces para que asistieran, para realmente preguntar qué es lo que estaba sucediendo, porque se veían a los chicos con dificultades, iban siempre al jardín llorando. O sea, venían con una problemática familiar muy compleja, y eso se traslada al jardín, digamos. Y esto es lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Hay... muchos abusos tienen que ver con abusos intrafamiliares, entonces, pero en realidad después pasa a ser acusado el docente. Eso sucedió, por ejemplo, en Río Gallegos, a un docente de educación de música es acusado, el docente se suicida, se tira a la ría de Río Gallegos, y después se supo que en realidad había sido un tío el que había abusado, digamos. A otros docentes lo han matado, en Moreno lo mataron a patadas los padres, digamos. Realmente hay una violencia social que hace que esto esté sucediendo en los jardines y en las instituciones escolares de la Argentina, ¿no? Martín, ¿cómo sigue esto? Ayer se dieron a conocer qué es lo que pedía los denunciantes. Ahora, ¿cómo sigue? Bueno, en el 7, el martes 7, ahí se va a dar la sentencia. Y el martes 14 se da la justificación de la sentencia. O sea que el 7 ya sabríamos cuál es el resultado, que la decisión del jurado, del tribunal, a ver si lo absuelven o cuántos. Y eso también hay que pensarlo, ¿no? Mirá, el fiscal pide, siendo la carátula que tiene una sentencia que es entre 7 y 20 años, sí. Entre 8 y 7 y 20 años. Y el fiscal pide 8 años. En cambio, el abogado de la familia pide la máxima, o sea, 20 años. Realmente hay una distorsión de realmente de lo que sucedió, tanto por el fiscal como el abogado, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que uno de las partes pida 8, que es casi el menor posibilidad de sentencia, y el otro pide la máxima? Realmente hay una incongruencia de lo que sucedió, y por eso también las diferencias entre el pedido de sentencia, ¿no? Juan, ¿confías en una absolución? ¿Estás confiado? ¿Estás convencido? Yo creo que sí, estamos confiados de que realmente quedó claro que en el jardín no pasó nada, que hay muchas incongruencias entre los testimonios de los padres. Realmente fue clarísimo cómo ellos se contradijeron todo el tiempo, de lo dicho en la denuncia y lo dicho hoy. Y también confiamos, bueno, cómo fue clarísimo que ninguna maestra dudó en decir que en el jardín podría haber pasado. Todas dijeron, en el jardín es imposible que suceda. Y después las cámaras Gesell, realmente cuando uno ve las cámaras Gesell, realmente cómo se hicieron fue muy mala técnica. Eso fue claramente demostrado por la perito de pensamiento penal, que hay un protocolo que se tiene que hacer para hacer las cámaras Gesell, y en ningún caso, en ninguna cámara Gesell se llevó adelante ese protocolo. Así que realmente bueno, toda la investigación fue una investigación muy mal hecha. Así que tenemos fe de que el tribunal lo vea y absuelva a Juan. La última, ¿estás conforme cómo se actuó en el juicio? Y realmente fue sintético en el sentido que se focalizó claramente con los hechos. O sea, la causa tiene más de 4 cuerpos, o sea, hay muchos testigos que hoy durante el juicio no se llamaron. O sea, se focalizó concretamente al hecho y me parece que en eso clarificó bien todo lo actuado y quedó claro que Juan nunca fue al baño y que nunca sucedió lo que sucedió. Martín, muchas gracias y que se haga justicia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bien, Martín Rosso es quien es el papá de Juan Rosso, quien está siendo juzgado por abuso sexual gravemente ultrajante en el Tribunal Oral Criminal número 1 de nuestra ciudad y que el martes que viene se va a dictar sentencia. Recordemos, el fiscal Ignacio Calonge pidió la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo y el perito de parte, el representante de la familia, pidió la pena de 20 años de prisión, mientras que la abogada defensora Patricia Perelló, que luego dio una conferencia de prensa, solicitó la absolución, que su cliente fuera absuelto. 8:58